Buenos días, bienvenidos al Noticiero Popular, aquí en Radio Santana. Recuerden, nos damos cita todos los lunes, miércoles y viernes en Radio Santana, en el 104.7 FM KSXA y por internet en radiosantana.org. Hoy es junio 3 y estaremos compartiendo lo que pasa con la economía y la política en el mundo, en este país y en nuestras comunidades de origen. Recuerden que como radio comunitaria agradecemos mucho sus contribuciones para este noticiero. Y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. 4 personas muertas en un tiroteo en edificio médico de Tulsa, en Oklahoma. Otros están heridos y el agresor está muerto por un disparo que se cree fue autoinfligido, dijo la policía de Oklahoma. Un hombre armado que llevaba un rifle y una pistola mató a 4 personas este miércoles en un edificio médico de Tulsa, en Oklahoma, en el campus de un hospital, dijo la policía, en el último de una serie de tiroteos masivos mortales en todo el país en las últimas semanas. El subjefe de la policía, Jonathan Brooks, confirmó el número de muertos y dijo que el tirador también estaba muerto, aparentemente por una herida de bala autoinfligida. La reciente oleada de violencia con armas de fuego en todo el país, incluido el asesinato de 19 niños y niñas y 2 maestros en la escuela de Texas, ha llevado a los líderes demócratas a amplificar sus llamados a mayores restricciones sobre las armas, mientras que los republicanos enfatizan una mayor seguridad en las escuelas. La división refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y a muchos capitolios de los estados sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas en este país. No estaba claro qué provocó el asalto mortal en Tulsa, dijo el jefe de policía Eric Dalglish, y cito, parece que ambas armas en un momento u otro fueron disparadas en la escena, dijo Dalglish. Los oficiales que llegaron estaban escuchando disparos en el edificio y eso fue lo que los llevó al segundo piso. La policía respondió a la llamada unos 3 minutos después de que los despachadores recibieron el informe a las 4:52 p.m. y se pusieron en contacto con el pistolero a las 5 p.m. Estoy muy contento con lo que sabemos hasta ahora sobre la respuesta rápida de nuestros oficiales, dijo. El tiempo que les tomó a los oficiales de policía en Uvalde, Texas, para enfrentar al pistolero durante el tiroteo mortal de la semana pasada, se ha convertido en un foco clave de esa investigación. Los oficiales esperaron más de una hora para ingresar al salón de clases que estaba siendo atacado. El capitán de la policía de Tulsa, Richard Muhlenberg, dijo que varias personas resultaron heridas y que el complejo médico era una escena catastrófica. El número exacto de heridos no estuvo disponible de inmediato y la policía y los funcionarios del hospital dijeron que no estaban listos para identificar a las personas muertas. El sistema de salud San Francis cerró su campus el miércoles por la tarde debido a la situación en el edificio médico Natalie. El edificio Natalie alberga un centro de cirugía ambulatoria y un centro de salud mamaria. Dalglish dijo que también hay una clínica ortopédica en el segundo piso donde los oficiales descubrieron al tirador y a varias víctimas. Y esta nota de la editorial de Los Angeles Times dice, armar a los maestros no es una solución. Y la nota dice, cada maestro es entrenado para elevar las mentes de los jóvenes, no para matar a tiros a las personas que empuñan armas de asalto y que irrumpen en su salón de clases con la intención de asesinar en masa. Ese es el trabajo de los policías, quienes están entrenados y protegidos con chaleco antibalas para enfrentar y detener a las personas peligrosas. El senador estadounidense Jan Cornyn, de Texas, dijo a los periodistas la semana pasada, y cito, si los distritos escolares individuales quieren capacitar a los maestros para usar armas de fuego en una situación peligrosa, entonces creo que es algo que se puede considerar, según The New Republic. Si no se puede contar con las personas capacitadas para proteger y servir en situaciones peligrosas, es absurdo pensar que los maestros podrían hacerlo mejor. Están equipados y capacitados para explicar matemáticas, lectura, historia a los estudiantes, no para detener los disparos que asolan nuestras escuelas públicas. En Uvalde, los maestros cerraron las puertas de golpe para proteger a sus alumnos. Según los informes, los dos que fueron asesinados intentaban actuar como escudos corporales para los niños y niñas en sus aulas. Los fanáticos de armar a los maestros están ignorando a los propios maestros, quienes en su mayoría no quieren tener nada que ver con las armas en el salón de clases. Varios estados, incluidos Texas, ya permiten que los distritos escolares individuales permitan que los maestros porten armas. Solo 300 maestros en Texas lo han hecho, menos de uno entre mil. Tanto la Asociación de Maestros del Estado de Texas y la Asociación Nacional de Educación, el sindicato docente más grande del país, se oponen a armas a los docentes. Una encuesta de 2019 realizada por Cal State Northridge, que entrevistó a 2,926 maestros, encontró que el 95% dijo no a esa idea. La mayoría de los maestros creían que la situación haría que las escuelas fueran más peligrosas. Bien podrían tener razón el GLIFORS, Law Center to Prevent Gun Violence, ha rastreado casi 100 casos de armas peligrosamente mal manejadas en los campus, incluido el arma cargada de un maestro que se le cayó de la cintura mientras hacía una voltereta lateral, un estudiante agarrando el arma de un oficial y un maestro que accidentalmente disparó un arma en clase durante una demostración de seguridad. ¿Se imaginan estos miembros delirantes del Partido Republicano que las facultades de educación requerirán entrenamiento con armas de fuego, con sesiones semanales de práctica de tiro para los maestros en la escuela o en el campo de juego de la escuela? ¿Se imaginan también pagar a los maestros al mismo nivel que a los policías, cuyos salarios son más altos y se justifican por los peligros que conlleva ese trabajo? No olvidemos que la policía tiene chalecos antibalas para protegerse cuando se encuentran con personas armadas. Los maestros, a menos que sean muy rápidos, ágiles y excelentes tiradores, serían vulnerables a las primeras balas disparadas, así como al estrés diario de tratar de asegurarse de que los estudiantes no tengan acceso al arma del salón de clases. No esperamos que los oficiales de policía intervengan como maestros suplentes en cualquier momento y explique la teoría algebraica. Es ridículo exigir que los maestros se conviertan en policías suplentes en el raro caso de que haya un tirador activo en su escuela. El trabajo de los maestros es preparar a los jóvenes para la vida adulta. Déjelos hacer eso sin agregar la responsabilidad de ser un, cito, oficial armado contra asesinos en masa a la descripción de su trabajo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. ¿Estás a salvo con el dueño del arma? Muchos piensan que tienen un riesgo menor, Pero los investigadores encuentran lo contrario. Esta nota de Los Angeles Times. La gente compra pistolas para protegerse a sí mismos y a sus familias. Pero adivina qué. Vivir con el dueño de un arma de fuego hace que una persona sea menos segura. Esta conclusión se deriva de dos proyectos de investigación. Una es una encuesta nacional de propietarios de armas que incluye por qué compran armas de fuego. El otro es un extenso estudio de los homicidios en California. Y aquí hay una cita del informe de la Universidad de Stanford que concluye, y cito, vivir con el dueño de una pistola está asociado con un riesgo sustancialmente elevado de morir por homicidio. Concluye este estudio de la Universidad de Stanford de casi 18 millones de adultos en California durante un periodo de 12 años. El informe fue publicado en abril. Y aquí hay una cita de Jifan Zhang, que es coautor del estudio. Dice, es importante reconocer que las mujeres soportan la peor parte de los riesgos elevados y que las agresiones fatales que experimentaron a menudo tomaron la forma de disparos de hombres con los que vivían, dice el coautor del estudio. Nos enfocamos en los riesgos de segunda mano de las armas, como los riesgos del humo de segunda mano, dice David Studert, autor principal del estudio y profesor de leyes y políticas de salud. Y dice, la mayor parte involucra violencia doméstica. Y Bacon Research realizó la encuesta entre los propietarios de armas de Estados Unidos para un grupo de defensa del control de armas de Los Ángeles relativamente nuevo, llamado 97%. La organización se nombró a sí misma por el porcentaje de estadounidenses que, según dice, apoya la exigencia de verificaciones de antecedentes universales para la compra de armas. La encuesta de septiembre mostró que, con mucho, la principal razón dada para comprar un arma de fuego fue, cito, para mantenerme a mí y a mi familia a salvo. Y fue catalogado por el 58% de los compradores como algo muy importante. La siguiente razón mencionada con un 24% como muy importante fue, cito, no puedo contar con las autoridades para mantenerme a salvo. Y a pesar de las percepciones generalizadas de que un arma en el hogar brinda beneficios de seguridad, casi todos los estudios creíbles hasta la fecha sugieren que las personas que viven en hogares con armas de fuego tienen un riesgo mayor, no menor, de homicidio, dijo Studer en un comunicado que acompaña al informe de Stanford. Y dice, las personas que vivían con el dueño de un arma de fuego tenían 7 veces más probabilidades de ser asesinadas a tiros por su cónyuge o pareja íntima. El 84% de esas víctimas eran mujeres, encontró este estudio. El estudio tampoco encontró ninguna evidencia de que vivir con el dueño de un arma lo haga más seguro de los ladrones armados. Y la organización 97% se formó para aprovechar las mentes de los propietarios de armas y llevarlos a la mesa de negociaciones sobre formas de reducir la violencia con armas de fuego. Y bueno, dice Littman, que es el director ejecutivo, dice, estamos tratando de asegurarnos de que se escuchen todas las voces. Dice, los dueños y los no dueños de armas están de acuerdo en algunas cosas, encontró la encuesta de Bacon. Dice, cito, me sorprendió lo amplio que es el apoyo entre los propietarios de armas para algunas de estas propuestas de seguridad de armas que están sobre la mesa, dice el encuestador Matthew Shelter. Pues dice, cito, la idea de que existe una gran brecha entre los propietarios de armas y los que no las poseen no se confirma en la investigación. Por ejemplo, dice, el 86% de los propietarios de armas está a favor de exigir verificaciones de antecedentes en todas las armas vendidas en los Estados Unidos. Presumiblemente eso también significaría ventas privadas, incluso en estacionamientos de exhibiciones de armas. California ya requiere de esto. Además, el 67% apoya la aprobación de leyes de bandera roja que permitirían a las familias, maestros y compañeros de trabajo denunciar comportamientos sospechosos y confiscar temporalmente las armas de una persona. California también tiene eso. Sin embargo, los grupos de presión de las armas y la industria de las armas de fuego todavía se oponen en general a estos simples pasos. Dice Lehman, no nos vamos a deshacer de las armas en este país y prohibir las armas de asalto no es probable, dijo Lehman. ¿Qué podemos hacer para marcar la diferencia? Su grupo dice, tiene la respuesta, animar a ambas partes a hablar civilizadamente y negociar con seriedad entre sí, y los políticos tímidos seguirán. De alguna manera, convencer a la gente de que no necesitan un arsenal en casa.

Estoy seguro de que si recibimos todas las armas necesarias y fortalecemos el régimen de sanciones eficientes, venceremos. Los sistemas de cohetes son parte de un nuevo paquete de asistencia de seguridad de 700 millones para Ucrania de parte de los Estados Unidos, que también incluye helicópteros, sistemas de armas antitanques, radares, vehículos y repuestos. Los cohetes tienen un alcance de unas 50 millas y son muy móviles. Ucrania había presionado sin éxito por cohetes con un alcance de hasta 186 millas. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el impulso de Ucrania por más armas, cito, es una provocación directa destinada a atraer a Occidente a la guerra. Advirtió que los múltiples lanzacohetes aumentarían el riesgo de un conflicto ampliado. Y dijo, los políticos occidentales sanos entienden bien esos riesgos. Y en noticias del medio ambiente, en respuesta a la sequía en California, se enfrenta una aceptación al mismo tiempo que un desafío en el primer día de reglas para conservar el agua allá en Los Ángeles. Esta nota es de Los Ángeles Times. Mientras los residentes se preparan para un verano caluroso y seco, las reacciones a las nuevas restricciones van desde el escepticismo hasta la resignación. Millones de angelinos se despertaron el pasado miércoles a un nuevo futuro más árido cuando entraron en vigor las restricciones de agua sin precedentes en todo el sur de California. Para algunos, las amplias limitaciones en el riego al aire libre parecía como que fuera una repetición de lo que alguna vez el estado tuvo en una época de sequía. Para otros, las reglas fueron un recordatorio de lo frustrante, de lo poco que ha cambiado la situación. El miércoles, Campos Rosa, que vive en El Sereno, estaba ayudando a un equipo a instalar jardines tolerantes a la sequía en el patio de su hija. Y dice, bueno, Campos ahora es uno de los más de 4 millones de residentes de la ciudad de Los Ángeles que están sujetos a las nuevas reglas del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles que limitan el riego al aire libre a solo 2 días a la semana en un esfuerzo para conservar el agua en un tercer año de sequía. A pesar de los déficits, los habitantes de la región respondieron usando alrededor de un 27% más de agua en marzo en comparación con el mismo mes de 2020, año en que comenzó la actual sequía. Y de acuerdo con las nuevas reglas, las casas con direcciones impares pueden regar los lunes y viernes, mientras que las casas con direcciones pares pueden regar los jueves y domingos. No se permite regar entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, independientemente de los días de riego. Y aquí hay una cita, dice, todos sabemos en qué día se supone que debemos regar, dijo un vecino con una sonrisa poco después de apagar sus propios aspersores. Una historia similar se desarrolló durante la sequía anterior, cuando los residentes de algunos barrios ricos, desde Las Calabazas hasta Beverly Hills, fueron criticados por violar las reglas. Sin embargo, incluso en el contexto de los pintorescos prados y jardines floridos de West Side, algunos residentes dijeron el miércoles que estaban al tanto de las restricciones y que no tenían ningún problema con ellas. Y aquí Betty Ann Marshalls, que ya removió su pasto de Cheviot Hills hace ya una década y cambió su sistema de riego por goteo. Dijo, estoy preparada para perder plantas. También su vecino, Kevin Goff, también mató su pasto hace 3 o 4 años, pero dijo que no estaba al tanto de las nuevas restricciones de riego de 2 veces por semana y no pensó que podría reducir mucho más su consumo de agua, dado que ya ha estado ahorrando, dijo. Sin embargo, algunos angelinos todavía están encontrando nuevas formas de ahorrar. En Eagle Rock, Vic Mulot, residente desde hace mucho tiempo, dijo que también ha aceptado que la sequía y sus restricciones de agua son parte de la vida en California. Y en preparación para las nuevas reglas, regaló docenas de rosas de su jardín de enfrente durante las últimas semanas. Dice, necesitan demasiada agua, dijo Mulot, de 83 años. Y además de las rosas, el patio delantero de Mulot también ya alberga plantas de jitomate, girasoles, pastos y un árbol de duranta, aunque dijo que gran parte de esto podría cambiar pronto. Ya hizo la transición de su patio trasero a un paisaje tolerante a la sequía y planea hacer el patio delantero también. Bueno, la nota nos da diferentes ejemplos de cómo las personas en Los Ángeles están encontrando nuevas formas de transformar sus jardines y hacer más eficiente el uso de agua en sus casas. Y hasta ahora son 9 personas muertas y 6 desaparecidos en Oaxaca a causa del huracán Agata. Al dar a conocer el saldo del paso del huracán Agata por Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat informó que se han confirmado con identificación 9 fallecimientos y que conforme haya acceso a las zonas que están incomunicadas por los deslaves, se darán a conocer nueva información. Mientras tanto, las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional mantienen planes de emergencia en las regiones costeras de Oaxaca que fueron afectadas por el huracán Agata, con un despliegue conjunto de 2.800 elementos. Se han establecido 8 albergues y remolcaron 12 vehículos que fueron arrastrados por el agua. La fase de auxilio sigue trabajando también. Y bueno, a continuación nos gustaría pasar algunos reportes de redes sociales que se han recibido de la zona afectada en Oaxaca, particularmente de la zona de San Isidro, del Palmar, de Pochutla, de Huatulco, entre otros lugares. Se están encontrando en este momento. Bueno, hace unos días regresamos de Oaxaca, donde tuvimos la oportunidad de platicar con diversos miembros de la comunidad y aprender mucho de cómo están trabajando para confrontar todos los retos del cambio climático, de la situación económica, de la migración, etcétera. Entre nuestras visitas más importantes fue la que hicimos a la casa de Saraí y Eduardo. De hecho, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles toda la información que estaremos compartiendo acá en el Centro Cultural con los jardines comunitarios. Y bueno, estamos listos para regresar a Oaxaca con personas que estén interesados en conocer más de estas nuevas formas de agroecosistemas, de acuicultura, así como de tecnologías en la construcción de sus casas, de sus hornos, de su forma de colectar agua. Y como lo hacen en sus talleres, Saraí y Eduardo se portaron muy generosos con su tiempo y su conocimiento y aprendimos nuevas formas de trabajar y proteger el medio ambiente y la comunidad, sino también con la forma de expandir el conocimiento y compartirlo para crear nuevos valores, nuevas formas de vida. Les enviamos un abrazo solidario desde el Centro Cultural de México, desde Radio Santana, y esperamos continuar aprendiendo y compartiendo con ustedes. Tristemente, la casa de Saraí y de Cachi se vio muy, muy afectada por el huracán Agata. Estamos ahorita compartiendo con ustedes una nota de Face de David González, y es lo que dice, y cito, dice: solicitamos ayuda. Estimados amigos y familiares, el día de ayer, el paso del huracán Agata por la costa de Oaxaca hizo muchos estragos y la casa de mi hermana y su pareja, ubicada entre Santa María Tonameca y San Isidro del Palmar, quedó justo en el ojo del huracán. Sari y Cachi decidieron hace varios años construir su casa con mucho amor y mucho esfuerzo, con la finalidad de vivir una vida cercana a la tierra, al mar y a la gente de la costa. Ellos construyeron su casa con sus propias manos y este espacio ha sido el escenario de muchos talleres que han permitido demostrar el uso de tecnologías sustentables en la construcción y el manejo sustentable de agroecosistemas. Después del paso de Agata por la costa de Oaxaca, su casa no logró resistir a las tempestades del viento y la lluvia. Ellos lograron resguardarse del huracán y proteger sus animales. Sin embargo, hoy se enfrentan a una situación en donde deberán reconstruir su patrimonio. Por esta razón, familia y amigos, estamos realizando una colecta para poder apoyarlos a enfrentar los próximos días de incertidumbre y ayudarlos a comenzar a caminar nuevamente junto con las comunidades costeras que han sido parte de su vida y que hoy enfrentan con ellos un nuevo comienzo. Bueno, para las personas que quieran apoyar a los esfuerzos de la reconstrucción de este lugar, favor de comunicarse con Socorro Sarmiento al 714-425-0487 o al correo electrónico socorritomex@yahoo.com. Gracias. Se fue el beso con que nuestra boca encendió de amores a una boca en flor, cuando con el beso toda el alma loca milagrosamente palpitó de amor. Qué dulce es la boca que ardorosamente con besos ardientes hicimos sangrar. Ay, pero más dulce la boca riente de aquella que nunca podremos besar. Fue el beso con que nuestra boca encendió de amores a una boca en flor, cuando con el beso toda el alma loca milagrosamente palpitó de amor. Qué dulce es la boca que ardorosamente con besos ardientes y hicimos sangrar. Ay, pero más dulce la boca riente de aquella que nunca podremos besar. En Los Ángeles, dado que los estudiantes aún luchan por ponerse al día después del cierre de escuelas relacionado con la pandemia, las familias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles exigen que el Distrito Escolar use de inmediato algunos de sus dólares de ayuda gubernamental por COVID-19 para brindar tutoría e instrucción en grupos pequeños a los estudiantes más vulnerables. El Distrito Escolar de Los Ángeles recibió 395 millones en dólares de subvenciones del Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliadas, que son parte del Estado este pasado año, de los cuales 54 millones se dedicaron a tutoría e instrucción en grupos pequeños, según el grupo de defensa Innovate Public School. Pero los miembros del grupo dicen que el distrito no ha gastado nada de los 54 millones. Además, dicen el distrito está programado para recibir cientos de millones de dólares más en subvenciones del programa de oportunidades de aprendizaje extendido durante los próximos años, lo que hace que sea un coscorrón el que no ha puesto a trabajar el dinero asignado para la tutoría. Judith Larson es una madre soltera en Southgate que dice que no puede pagar la tutoría privada de su hija, quien ingresará a la escuela secundaria en el otoño y ha dicho que quiere convertirse en abogada o psicóloga. Su hija Judy Aguilera solía participar en robótica, pero se atrasó en sus clases de matemáticas y ciencias durante la pandemia y está luchando por volver a la normalidad. Es muy molesto para mí porque sé que nuestros hijos son capaces de ir a la universidad, dijo Larson. Mi hija está molesta. Ella está preocupada, siente que le está quitando su sueño de ir a UCLA. Los padres líderes de Innovate Public Schools exigen tutoría de dosis alta, lo que significa sesiones de 30 a 90 minutos al menos 3 veces por semana, proporcionadas a través de interacciones individuales o en grupos pequeños de no más de 3 estudiantes a la vez. El miércoles 1 de junio, la organización instó al segundo distrito escolar más grande del país a financiar de inmediato la tutoría de alta calidad incorporada en los programas de enriquecimiento de verano del distrito y continuar con eso cuando comience el nuevo año escolar. Décadas de investigación muestran que la tutoría es la estrategia más efectiva para abordar la pérdida de aprendizaje y acelerar el aprendizaje, dijo Hannah Gravett, vicepresidenta regional de Innovate Public Schools, durante una conferencia de prensa el pasado miércoles. Aunque el LUSD ha brindado tutoría, los padres defensores hablaron en la conferencia de prensa en Huntington Park y dijeron que los servicios son pocos, más que ayuda con la tarea después de la escuela, y a menudo ocurren en grupos grandes. Lo que están imaginando sería mucho más estructurado, con estudiantes recibiendo atención de tutoría individual real. La necesidad de tutoría es crítica, particularmente porque la actual escasez de maestros no está ayudando a los esfuerzos de recuperación de la pandemia. También argumentan que debe haber un componente socioemocional con la construcción de relaciones entre el estudiante y el tutor. El tutor debe estar bien capacitado y se debe realizar un seguimiento de los datos para medir la efectividad del programa. Su propuesta se describió en un informe de política emitido por Innovate Public Schools. El Distrito Unificado, por su parte, no respondió a las afirmaciones de Innovate Public Schools de que no se ha gastado ninguno de los 54 millones que fueron destinados a tutoría e instrucción para grupos pequeños. En una presentación el pasado marzo ante la Junta Escolar, el personal del distrito informó que menos del 10% de los estudiantes habían recibido servicios de tutoría, lo que provocó que el miembro de la Junta Escolar, Jackie Goldberg, se preguntara por qué. Las familias de Innovate Public Schools dijeron el miércoles que quieren un programa de tutoría administrado centralmente en todo el distrito que comience este verano para garantizar que los programas se implementan de manera consistente en todo el distrito. Actualmente, dicen, los programas de tutoría que se ofrecen en las escuelas están diseñados localmente, por lo que los resultados varían sin una definición universal de cómo es la tutoría de alta calidad. Según este grupo, dice, es triste ver que nuestros hijos y los estudiantes de nuestras comunidades buscan tutoría de alta calidad. En el lugar donde vivimos no hay tutores privados y las escuelas tampoco proporcionan tutoría de alta calidad. Mientras tanto, los funcionarios electos de las ciudades de Huntington Park y Southgate anunciaron durante la conferencia de prensa que sus ciudades aportarían 218 mil combinados para financiar servicios de tutoría para las familias en el sureste de Los Ángeles que buscan asistencia inmediata. El sureste de Los Ángeles es un área históricamente desatendida, con muchos residentes de bajos ingresos. La asociación entre las ciudades y las organizaciones comunitarias locales se conocerá como la Iniciativa Regional de Tutoría del Sudeste de Los Ángeles, que los miembros del grupo esperan ampliar con el tiempo. Esta nota es en el Excelsior, California, de parte del Southern California News Group. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y es liberado un hombre que pasó 20 años en cárcel siendo inocente. Esta nota de Los Angeles Times. Un juez desecha la condena de Alexander Torres por el asesinato en Paramount en el año 2000. Alexander Torres fue declarado culpable de asesinato con pruebas inestables. A pesar de que Torres tenía una coartada sólida, que el día del asesinato él había estado celebrando el año nuevo en la casa de su madre, en otra parte de Paramount, cuando mataron a tiros a Martín Casper Guitrón. También un molde de yeso de la mano de Torres hizo que fuera poco probable que él hubiera sido capaz de apretar el gatillo. Aún así, Torres fue declarado culpable y sentenciado a 40 años de cadena perpetua, pero después de pasar más de 20 años tras la reja, el hombre de 42 años ha sido absuelto del asesinato y liberado de prisión. En abril, luego de una revisión del caso, un juez encontró a Torres inocente y concluyó que una serie de pasos en falso habían llevado a su arresto y a su condena injusta. La orden del juez siguió a una revisión del caso por parte del Proyecto de Inocencia de California y la Oficina del Distrito del Condado de Los Ángeles. El abogado George Gascón, quien hizo campaña con la promesa de analizar más detenidamente las condenas cuestionables. La sentencia de Torres fue anulada en octubre con poca fanfarria, pero su liberación fue anunciada en una conferencia de prensa este miércoles organizada por la oficina de Gascón. En un comunicado, el fiscal del distrito se disculpó con Torres y el proyecto de inocencia de California ahora está revisando alrededor de una docena de otras condenas con la oficina del fiscal del distrito. Audrey McGinn es una abogada que trabajó en la exoneración de Torres y comenta cómo sucedió. Dice Guitrón, la persona a la que se le disparó, caminaba con un amigo cerca de Somerset Boulevard en Paramount, una ciudad de aproximadamente 55 mil habitantes al este de Compton, cuando un Chevrolet azul se detuvo en medio de la carretera. Un hombre salió, se acercó a Guitrón, preguntando repetidamente, ¿eres Casper? ¿Eres Casper? Usando el nombre de la calle de Guitrón antes de dispararle. En una moción conjunta de inocencia, de hecho, los abogados de ambas partes acordaron que Torres había reconocido a Guitrón, con quien había tenido una enemistad a fuego lento derivada de su pertenencia a pandillas rivales. La moción también citó los relatos de varias familiares que informaron que en el momento del tiroteo Torres estaba celebrando el año nuevo y el cumpleaños de su mamá en su casa, en otra parte de la ciudad. Además, no se recuperó ningún arma homicida y ninguna otra evidencia física relacionada a Torres. El esfuerzo por exonerar a Torres tuvo un quiebre significativo cuando su familia contrató a un investigador privado, quien logró localizar al conductor del carro del Caprice. El conductor finalmente llevó a las autoridades al hombre que ahora creen que fue el que realmente llevó a cabo los disparos. Ese hombre, al igual que el conductor, ha sido arrestado desde entonces. Y la profesora de Derecho de la Universidad de California, Davis, Irene Oritzewejimi, dijo que casos como el de Torres deberían desencadenar una revisión intensiva y de arriba hacia abajo de lo que salió mal. La policía, los fiscales, los jueces e incluso los defensores públicos deberían enfrentar el mismo escrutinio, dado el papel clave que desempeñan cuando el sistema de justicia no funciona. Y dijo, cada acción que podría haberse tomado, incluso si no era necesario tomarla en ese momento, debería revisarse para asegurarse de que no vuelva a suceder, dijo la profesora. Las acciones de contención que aplica México en su frontera sur representan un riesgo para muchos migrantes que son víctimas de abusos, discriminación y condiciones precarias. Reconoce una investigación publicada el jueves que alerta sobre el agravamiento de la situación ante el aumento del flujo de migrantes este año. El estudio de la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés, sostiene que el enfoque aplicado por México para atender la problemática, cito, no permite abordar de forma constructiva los altos niveles de migración y provoca una crisis humanitaria para migrantes y solicitantes de asilo vulnerables. Pese a los cuestionamientos hechos por organizaciones humanitarias y activistas contra las limitaciones que han puesto en los últimos años México a los migrantes a instancias de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la política de contención, alegando que es riesgosa la travesía por el país latinoamericano y que es necesario asegurar la integridad de los extranjeros. López Obrador también ha exhortado al gobierno de Estados Unidos a involucrarse de manera más dedicada, decidida, e invertir $4,000 millones para financiar programas sociales en Centroamérica que permitan atender las causas de la migración. Las políticas que pretenden bloquear o contener la migración no aportan soluciones a nadie, solo aumentan la vulnerabilidad y el sufrimiento de las personas migrantes, afirmó Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de los Migrantes de WOLA, al referirse a los resultados que arrojó la investigación, que incluye una visita entre febrero y marzo de una delegación del centro a la ciudad fronteriza de Tapachula, estado de Chiapas, donde sostuvieron reuniones con solicitantes de asilo, activistas y autoridades. En las entrevistas, los migrantes denunciaron que deben enfrentarse a la extorsión o a la detención por parte de agentes de migración y fuerzas de seguridad mexicanas y que cuando consiguen presentar las solicitudes de asilo, deben esperar muchos meses y enfrentar obstáculos para obtener la documentación necesaria para acceder a un empleo, refiere el estudio. En ese sentido, WOLA exhorta a las autoridades mexicanas a tomar medidas decisivas para poner fin a los abusos y la discriminación por parte de las autoridades contra la población solicitante de asilo y migrante, investigar las denuncias y sancionar a los responsables. En 2021, México recibió 130,627 solicitudes de asilo, la tercera cifra más alta de cualquier país del mundo, de personas provenientes de Haití, Honduras, Cuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Brasil, Nicaragua y Colombia. WOLA alertó que durante este año el flujo ha seguido en aumento y ya para abril se habían acumulado más de 40,000 solicitudes de asilo. El sistema de asilo del país no fue diseñado con esas cifras en mente, lo que está provocando retrasos y sufrimientos innecesarios, sostiene el Centro de Estudios. Ante el complejo panorama, Maureen Meyer, vicepresidenta de programas, planteó que la Cumbre de las Américas de la próxima semana podría ser una oportunidad para que los líderes regionales aborden sus fallos en la protección de los migrantes y solicitantes de asilo. El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración, en el que participan académicos, expresidentes y líderes sociales de distintos países, presentó el mes pasado un informe con 70 recomendaciones para los países de la región, en el que, entre otras cosas, instaron a abrir nuevas vías para la migración legal y atajar las causas no solo económicas de la migración, sino también las políticas como la corrupción o el acceso a la justicia. Esta nota es de Associated Press en el San Diego Union Tribune. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y el presidente Biden desea que López Obrador asista a la Cumbre de las Américas. Esta nota de la jornada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cito, quiere personalmente que su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acuda a la Cumbre de las Américas a celebrarse la próxima semana en Los Ángeles. Tiene en cuenta la opinión de México, dice, y ha mantenido conversaciones con ese país sobre el tema, sostuvo ayer Juan González, que es el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Y aquí hay una cita, nuestra relación con México es y seguirá siendo positiva, declaró González, quien agregó que la participación en la cumbre no impactará a la cooperación entre Estados Unidos y América Latina durante una rueda de prensa telefónica. Agregó que la cumbre a desarrollarse del 6 al 11 de este mes contará con una buena participación a pesar de las advertencias de varios presidentes latinoamericanos de no acudir, entre ellos el mandatario mexicano y su par bolivianos Luis Arce, en caso de haber exclusiones. Por lo pronto, el mandatario argentino, Alberto Fernández, confirmó que sí asistirá a la cumbre y poco después recibió una llamada telefónica de Biden, quien lo invitó a visitar los Estados Unidos y sostener una reunión bilateral el 25 de julio. Fernández tomó la decisión después de intensos diálogos con los mandatarios de México, Bolivia, Chile y Venezuela, y definió que irá y ahí cuestionará en su discurso la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo. Creemos que dejaremos que los resultados hablen por sí mismo, afirmó González. No hemos estado tan enfocados en el tema de quién está o no invitado, sino más bien en los resultados que queremos lograr en esta cumbre. El presidente López Obrador aún no ha dicho si asistirá a la cita, ya que ha condicionado su participación a que Estados Unidos invite a los tres países cuyo modelo político es duramente criticado por Estados Unidos. La cumbre, que arranca el próximo lunes, congregará a los líderes de los países del continente americano. Estados Unidos es anfitrión por segunda vez de la reunión, ya que esta se inició en Miami en 1994, y el boicot planteado por México ha resonado en la región y varios países se han unido a la petición de que se invite a todos los estados. El mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei anunció que no irá, pero debido a las críticas que Estados Unidos ha hecho a la reelección de la fiscal general del país, María Consuelo Porras, a quien el gobierno estadounidense acusa de corrupta. El presidente de El Salvador, Bukele, es popular, pero no puede violentar derechos humanos. Esta nota de la jornada, uno de los principales diarios de El Salvador, puso en su portada de este miércoles pasado, en un recuadro, la noticia de que las detenciones bajo el régimen de excepción establecido en marzo han superado todas las ocurridas durante 2021. En la misma edición, el encabezado principal fue, cito, Bukele con 87% de aprobación. El titular periodístico aludía al tercer informe del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien en marzo pasado, luego de decenas de asesinatos en un solo fin de semana, ordenó al Congreso aprobar el régimen de excepción que otorga poderes adicionales a las fuerzas de seguridad, suspende los derechos de asociación y de reunión, además de extender a 15 días el tiempo que una persona puede estar detenida sin cargos. Y aquí hay una cita, dijo, estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas, dijo Bukele en su informe, aunque según organizaciones de derechos humanos e investigaciones periodísticas, no hay evidencia de que el plan contra las pandillas esté destinado al éxito. Efectivamente, la popularidad del presidente Bukele es alta, pero esa popularidad no puede ser utilizada para violentar los derechos humanos y de desmantelar las instituciones del Estado, porque lamentablemente en nuestra región ese es un camino que no tiene reversa, dijo en una rueda de prensa desde San Salvador Erika Guevara, directora regional de AI, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional desplegó un equipo especial en la nación centroamericana para documentar lo que considera, cito, una grave situación de violaciones a los derechos humanos en la que participaron todos los poderes del Estado. Y dice, con el pretexto de combatir a las pandillas, dice el informe de Amnistía Internacional, las autoridades de El Salvador, cito, han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura, malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado. Amnistía Internacional demandó al gobierno de Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir las medidas legislativas y judiciales violatorias de los derechos humanos, entre ellas la que bajó la edad penal a los 12 años. Todas estas noches no pude dormir porque no he sabido más de ti, pero de pronto veo venir, sí, es el cartero que me trae nuevas de ti. De su maleta sacará esa carta que me hará feliz. Ahí en el buzón está mi corazón porque llegó el cartero. Ya no podía soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí. Hoy que escribes en tu carta que junto a ti me vaya, no pienso quedarme aquí. Por así podré vivir pensando siempre que te tengo a ti, porque llegó el cartero. Sí. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah. Ahí en el buzón está mi corazón, porque llegó el cartero. El cartero, el cartero, el cartero, el cartero. Llegó el cartero. Sí, el cartero. y la obra Como agua para chocolate se transforma en un ballet allá en Londres, con música y baile de marcado sabor mexicano, pero estilo rabiosamente contemporáneo. La novela de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, fue transformada en danza para el Royal Ballet Británico, que presentó el jueves el espectáculo en estreno mundial allá en Londres. La partitura del compositor inglés Joby Talbot. La adaptación de la novela contó con la participación de Laura Esquivel, que viajó a Londres para el estreno, pero rehusó dar entrevistas. También colaboraron en el proyecto la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, bajo cuya batuta tocará la orquesta de esta célebre ópera londinense. Así también la presentación del guitarrista mexicano Tomás Barreiro. Y la novela Como agua para chocolate fue publicada por Esquivel en 1989. Está ambientada en el México del siglo XIX y sigue a los personajes de Tita y Pedro y el complicado amor que sienten el uno por el otro. Tita utiliza su cocina cargada de pasión para influir en los numerosos personajes que conforman esa saga familiar. Y como en el libro, van a darse elementos de realismo mágico y sobrenatural que brindan la base de este nuevo trabajo. Como agua para chocolate ha sido un éxito internacional, traducido a más de 30 idiomas. Como agua para chocolate había sido adaptada a la gran pantalla en 1992 por el mexicano Alfonso Arau, y la película fue galardoneada con 10 premios Ariel de la Academia Cinematográfica de México. Ahora esta nueva adaptación para los escenarios es una producción entre el Royal Ballet Británico y el American Ballet, el Teatro de Ballet Americano. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mi boca con las palabras, sale de mi mente con la mirada, sale de mis ojos con lágrimas claras. Sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale, sale, sale, sale de mi corazón.